El último tren pasaba martes de madrugada y yo la pasé durmiendo, pues nadie me dijo nada. El tren que pasaba el martes las vías abandonaba. Y nunca llegué a la cita y nunca volví por ella. Y aquí estoy en lecho ajeno, en brazos de una botella, resucitando en el techo los mimos de la más bella. El último tren corría parte de madrugada, dejando detrás un valle de caras adormiladas. Mi último tren se iba y nadie me dijo nada. Nadie me dijo, nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Nobody told me nada. Nadie me dijo nada. No habrá ninguna igual, ninguna nunca, como mi vieja teja. No habrá igual. Malvin, vieja barriada sin fin, junto al buceo siéntale latir, viejo Palermo, barrio Surgentil, Jacinto Vera, nuestra voz. Concierto, pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala. Toca chelero rara, toca pintar la hinchada, toca y canta tranquilo, dejando pasar nada. Toca chelero rara, toca pintar la hinchada, toca y canta tranquilo, dejando pasar nada. Pasan cosas raras, tengo mucho miedo que venga la mala. Toca chelero rara, toca pintar la hinchada, toca y canta tranquilo, dejando pasar nada. Toca papá. Vine con mi novia, estaba recopada de oír el concierto, la perdí en la entrada. Toca chenero nada, toca pintar ya, toca y canta tranquilo, deja no pasa nada. Toca chenero nada, toca pintar ya, toca y canta tranquilo, deja no pasa nada. Yerno, cuñado. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de la ensalada número 15 de este sábado 5 de septiembre de 2020. Les mandamos un gran saludo a todos. Llegamos a la niña bonita, al número 15 de la ensalada, que comenzamos por allá el 30 de mayo de 2020, en plena cuarentena, y ahora que estamos un poquito más liberados, un poquito más sueltitos, seguimos acá acompañándonos, porque esto es un ida y vuelta entre ustedes y nosotros, en este prestigioso programa de la ensalada. Hoy, como bien lo dice nuestro programa, es una ensalada y una vez más va a haber de todo. Por lo tanto, los invitamos a que nos acompañen en el rato que dure el programa, porque no sabemos si va a durar 2 horas, 2 horas y media, 2 horas y 40, vaya a saber uno, pero vamos a tener de todo un poco. Y como siempre, para iniciar esta jornada, vamos a contar con la presencia, el honor, la maravilla y el beneplácito de tener a la maestra productora, único cargo en primaria, que se llama de esta forma, Melina González. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un placer una vez más ponernos en contacto, difundir, dar a conocer nuestra propuesta por medio del link que pueden ir compartiendo con su familia, con sus amigos. En esta edición número 15 de este programa, que lo que busca es acercarnos en tiempos de pandemia y de alejamiento físico, pero sí estar en contacto, en comunicación, entretenernos, informarnos y educarnos, ya que es una radio que tiene una raíz educativa, porque forma parte de las propuestas que generamos a partir de la Escuela 119 de Montevideo, llevado adelante tanto por el maestro Federico Maritán, que me precede, mi voz, y todo lo de aquellos que quieran participar, como hacemos a nivel semanal, con distintas columnas, la psicóloga Blanca, el maestro Carlos, y todos los que se suman los días miércoles, que es el programa de Túnica y Moña que realizamos en el local escolar, en horario escolar, donde allí los niños y otros profesionales de la educación se acercan a la fonoplatea, al radio aula, como lo ha denominado usted, y nos cuentan, nos comentan, nos enseñan, nos ilustran sobre distintas temáticas. Tenemos la columna de recetas de la maestra Paola Crespo, la columna de arte del profesor Freddy Barbosa, y de todos aquellos que se van sumando, como nos pasó esta semana, que se sumó un maestro que viene a hacer algunas suplencias, que nos contó la historia de Dionisio Díaz. Así que es una radio que construimos entre todos, una propuesta que se ha sostenido en el tiempo gracias a la audiencia y gracias a las devoluciones que nos realizan ustedes por medio de nuestros teléfonos 098-367-894 y 399-325-185. Muy bien. Y tenemos varios oyentes ya en la audiencia que nos están escribiendo y saludando. Acá el profesor Leandro me dice, si estoy mal de la voz, mirá Leandro, te voy a decir algo, grité un gol de Peñarol, que era algo que no me acordaba cómo era, y quedé así. Por eso sucedió esto. ¡Qué bien! ¿Sabe qué, productora? Sí, ya está en contacto alguien, muy importante. ¿Quién? Como usted dice, todos esos cargos, dígalos. Que está la maestra directora general de Radio Campamento, presidenta en Eternum de las Águilas Rugby Club, y otros títulos más que ahora no los vamos a mencionar, María Elena Inela. Un saludo grande a María Elena, que también debe estar, al igual que yo, recordando lo que era un gol de Peñarol, porque era algo que no estaba siendo habitual en estos últimos partidos. Pero hoy hubo un triunfo más importante, ¿sabe? Y miren que gritaron goles ahí hoy de mañana. A ver, cuéntenos. Porque Bazañez estrenó el primer partido de la C del año 2020, luego del coronavirus y todo lo que hay en el medio, con la rojinegra, la gran transmisión partidaria, un ejemplo, el Club Atlético Bazañez, que tiene una emisión espectacular de hinchas para hinchas, que esperemos poder compartir en los próximos partidos con Gonzalo Rodríguez, con Robert Rami, con su señora Andrea, y con todos aquellos que acompañan a pulmón al Club Atlético Bazañez, el rojinegro, o el negrirrojo, como dice el estatuto del club, allí de la Unión de Camino Carrasco, que hoy ganó 4-0 al equipo de Canadian en el Parque Maracaná, el primer partido de la vieja C, actual Primera División Amateur, y bueno, allí Gonzalo Rodríguez con todo el equipo estuvieron llevándole a los hinchas en todo el mundo, porque el partido se escuchó por muchísimos lados, en diferentes países. ¡Qué alegría! Felicitaciones por ese gran trabajo, por ese gran esfuerzo a pulmón, luchando por el club en el año de su centenario. La verdad, un gran gusto, y felicitarlos a todos ustedes por la gran tarea realizada. Y también las gargantas quedaron rojas de la emoción. Menos mal que no quedaron negras. Bueno, sí, rojas de gritar, pero vio, es el cuadro Sangre y Luto. Dice la maestra María Elena que ella también gritó el gol, así que capaz que también tiene un poco tomada la voz. Exactamente. Bueno, muy bien. Un saludo enorme allá, que Gonzalo está escuchándonos. Y también tenemos oyentes por otras partes del mundo nosotros hoy. ¿Quién está en la audiencia? Bueno, porque desde España, desde Javia, Alicante, nos está escuchando Ale Ruibal, que le manda un beso enorme a la productora. A la productora. ¿Usted sí, generó un cargo ahí qué? Bueno, maestra productora. Ahí va. Espere que en primaria no lo pongan a lección, cuidado. No, y que no me cobren algún impuesto por producir, eso también lo espero. Y mire, no sé, cuando pase BPS por acá, mandamos la factura a lo de María Elena. ¿Qué le parece? Ya se reporta María Elena. Justo ese día que pasen los del BPS no va a estar. Muy bien. Y sabe que, como está Gonzalo Rodríguez en la audiencia, hace un mes, cuando estábamos en plena vacaciones de invierno, vino una tarde por aquí a hacer el programa Para No Dormir, la siesta de Radio Aldea, la radio fundadora, el alma mater, la que inspiró a Radio Campamento. Y justamente aquella tarde de charla y de comunicación, a mí me encanta el Canario Luna, porque para mí es un gran artista popular que nos dejó un legado cultural enorme. Pero hay un tema... Hay un tema que sale como desde las vísceras, no sé, desde adentro, porque es lo que representa el cuadro de barrio, que puede ser el cuadro de fútbol, el cuadro de básquetbol, lo que nosotros sentimos o vivimos como el cuadro de rugby de Piedras Blancas, Manga. Entonces, este tema va dedicado al amigo Gonzalo. Arrancan en un camión con la bandera en los hombros, atadita a una ilusión. Si la razón los discuten, discuten con la razón. Con el viento siempre encuentran, aguantan el chaparrón. Hincha de los cuadros chicos, salud, salud la barra de mi corazón, salud, la camiseta más hermosa de este mundo, salud, desde la panza de la vieja hasta el cajón. Los hinchas más veteranos que subió, y te dicen de memoria la gloriosa formación. Salud, salud los hinchas de los cuadros chicos, salud, salud la barra de mi corazón, salud, la camiseta más hermosa de este mundo, salud, desde la deslumbran los colores que ves por televisión. Los hinchas de cuadro chico se mueren del corazón si un día por esa cosa dame 5 pesos para... Bueno, negro, la camiseta para camión, ¿no? Este que hoy anda fel para la cosa. Salud, dale, ¿qué toma, che? Salida de la esquina, una cervecita fresquita. Salud, porque bastante nos vamos a calentar en la cancha. ¿Cómo anda, doña Rosa? al Club Atlético Bazañez en el año de su centenario. El primero de abril pasado cumplió los 100 años, justo en el momento capaz de mayor cuarentena, ¿no? Donde estábamos con mayores incertidumbres. Y bueno, en medio de todo ello sucedió que el Club Atlético Bazañez cumplió su siglo de vida, fundado allá en La Unión, como producto de la fusión entre el Volcán y el Artigas, justamente dos cuadros que eran acérrimos rivales, pero que los vecinos, la muchachada, decidió fusionarse, reunirse, juntarse y convertir esas dos rivalidades en una sola pasión. Y que se llama Bazañez porque, bueno, esas tierras donde hoy se encuentra el barrio de La Unión, y pensemos la iglesia de San Agustino, de la Medalla Milagrosa, el Hospital Pasteur, el Piñero del Campo, la plaza y todos aquellos terrenos hacia el sur, vamos a decir, hacia el sur, precisamente, donde está la cantera de los presos. Toda esa amplia zona eran de don Tomás Bazañez, un español que llegó a estas tierras y la verdad fue un gran emprendedor para impulsar a la vieja Villa de la Restauración, luego Villa de la Unión. Y bueno, y los muchachos aquellos dijeron, Che, ¿y de dónde es este cuadro? ¿A dónde juega? Y en los campos de Bazañes. Y así quedó el nombre del club Negro y Rojo, que la productora también se declaró hincha, tenemos que comentarlo. Y te cuento, Gonzalo, que vamos a contar con su notable presencia en todas aquellas transmisiones que podamos estar acompañando al equipo en su campaña por la vieja y querida Divisional C. Le voy a decir dos cosas. La primera es que tenemos escucha de esa zona del Don Bazañes. Uh-huh. Y la segunda es que ni lo sueñe todo eso que dijo al final. Mire que usted tampoco creía determinadas cosas y acá está. Mire. Hace 15 sábados. Hasta el rugby le sigo la cabeza, ¿vio? Lo del fútbol, eso es una otra cuota aparte y que no entro ni ahí. Tenemos en la audiencia a Natalia Lungo, a la maestra Viviana Martínez y están por conectarse desde Aiguá, desde donde siempre nos sintonizan, ya sea para la propuesta de los sábados de la ensalada o en la propuesta de los miércoles de Túnica y Moria. Bien, perfecto. Y también vamos a mandarle un saludo enorme a Daniela, la mamá de Valeria de Marco, que es escucha de Radio Campamento y que está prendidita ya hace varios minutos. Daniela, te mandamos un beso enorme. Gracias por estar en la audiencia y compartir con nosotros tanto las tardes como la mañana, porque también ha estado sintonizando de Túnica y Moña. Exactamente. Para nosotros es un placer saber que los papás, que la comunidad toda se va apropiando de esta propuesta que surgió en nuestras cabezas y que bueno, la fuimos madurando un poquito para acercarnos en aquel tiempo en donde realmente nos asomábamos poco, solo a repartir las viandas allá por la escuela. Y bueno, 15 programas después acá estamos. Usted dijo un poco más liberado, yo diría que hay que liberarse, pero con cuidado porque lamentablemente esta enfermedad permanece entre nosotros, pero bueno, tomando los recaudos necesarios y siguiendo los protocolos sanitarios es que la escuela se abre y los invita a acercarse ya a la presencialidad y a quienes ya no son escolares, bueno, mantener las distancias, usar el tapaboca, uso de alcohol en gel y lavado de manos frecuente como garantía de mantenernos lo más cubiertos posible. Y también vamos a mandar un saludo enorme a la primera oyente del día de hoy que estaba conectada inclusive cuando la radio todavía estaba apagada. Sí, que es Dayana, allá en el viejo Punta de Rieles, donde terminaban los rieles del tranvía, por eso ese nombre. Y está con su nena, con Gustavo y con toda su familia sintonizando Radio Campamento y en la promoción del programa ella ya estaba diciendo estamos prontos en familia para escuchar la radio. Y qué bueno eso de escuchar en familia, productora. La verdad que sí, es una oportunidad que nos ha dado esta pandemia de reconectarnos con los nuestros, ya que había que permanecer un poco más en casa. Bueno, revalorizar entonces lo que tenemos, los familiares, los amigos que tenemos cercanos y bueno, pasar tiempo juntos. Excelente, qué bien, qué lindo. Y si hablamos de familia, obviamente tenemos que hablar de justamente de Leandro, Alejandra y Emilia, allá en el barrio Zitarrosa. En el barrio cooperativo Zitarrosa. Muy bien. Porque hay veces que también hay otras zonas que se le llama barrio Zitarrosa, pero este es el barrio cooperativo Zitarrosa, allá pegadito al parque Odulio Varela. Usted y sus permanentes referencias al fútbol. No me va a convencer igual. Mire, acá el señor Gonzalo Rodríguez dice que usted, productora, si va a la cancha, va a tener un lugar en el palco de honor. Sí, me imagino. Y además el señor Gonzalo Rodríguez ya está haciendo sus pedidos musicales. Ay, bueno, eso puede ser que lo complazca. En un tema musical puede ser que lo complazca. Lo de la cancha, la verdad, no le veo que prospere. Mire, yo le voy a contar algo. Primero que nos dice que la maestra Alejandra es exclusiva de la 230. Pero le recordamos a Rodríguez que primero anduvo por la 119. Es que si no hubiera andado por la 119, esa familia no hubiera prosperado tampoco. Bueno, vio que el magisterio tiene esto. casi todos los varones que andamos en la vuelta del magisterio tenemos compañeras maestras. Más les vale. y bueno, además Alejandra Lambach está inaugurando, estrenando, debutando el cargo de maestra de apoyo en la escuela 230. Oficial. Oficial, exactamente. O sea que felicitaciones. Muy bien. Que está estrenando ese cargo que llevó tanto tiempo de gestión y que se pudo conquistar, porque la verdad que todas nuestras escuelas necesitan maestras de apoyo y la verdad que en buena hora cuando primaria decidió que también hubiera un cargo por allá en las puntas de manga. Que saben, la escuela 230 el año que viene cumple 50 años de vida. Mire usted. Sí, justamente en el barrio... La escuela pionera fue la 138. Más sobre Johnny. Exactamente, que nuestra queridísima secretaria Adriana, vecina de Puntas de Manga, su familia sigue siendo vecina de la zona, ella y su mamá como funcionaria de la escuela, justamente Adriana comenzó en la 138 cuando estaba por Belloni, pero pasando la rotonda. Lo que hoy es como una casa de familia, parece desde afuera. Y siempre recuerdo los comentarios de Adriana diciendo que ella, junto a sus compañeros y a la comunidad educativa, hicieron la mudanza hasta el local actual allí en Belloni y Carlos Linneo. Un gran recuerdo. Y en el año 71 surge la escuela 230. Que sabe que dentro de poquitos días va a inaugurar su vereda. Sí, una obra bastante interesante que permite el acceso en muchas mejores condiciones al local escolar. Exactamente, que surgió del presupuesto participativo. Allí precisamente están por estrenar la inaugurar, ya está en funcionamiento, la gente ya la está usando. Es un salto de calidad en la infraestructura tanto de la escuela como del barrio. Contar con una vereda, parece mentira que en estos tiempos que corren y como se dice ahora, los 300 años de Montevideo, todavía tengamos muchas calles en los barrios periféricos sin vereda. Bueno, y sin calle ni le digo. Bueno, por ejemplo, acompaña la vereda. Por ejemplo, la calle Cirilo. Por ejemplo. Exactamente. Bueno, están pidiendo temas, productora. Yo no sé qué va a hacer usted hoy. Pero vamos a hacer primero un encuadre, ¿le parece? Sobre el día de hoy. Sí, dígame. Bueno, hoy... vamos a recordar a dos personajes que en sí no tienen nada que ver, pero que nos parecía importante mencionarlo. Referido a dos artistas, uno exclusivo de la música y la otra un poco más variada, que va a ser el pie para hablar de infancia, de nuestras infancias. Vamos a hablar primero de Freddie Mercury, que... un 5 de septiembre de 1946 en Kensington nace un vocalista sin igual, con todos los matices en su voz, que deslumbró en un periodo bastante corto con su música. De origen parsí e indio, principal vocalista de la banda Queen. Además de cantante, fue compositor, pianista, diseñador gráfico y músico. Un placer escuchar cualquier tema de Freddie Mercury. Vamos a ir con uno de ellos. Muy bien, mientras sale el temita, escuchamos de fondo a Aurora, que ladra. Y justamente cuando hablamos de Freddie Mercury y de Queen, es una de esas voces que están, que marcaron la música universal. Y sin lugar a dudas, además de no solamente su voz, sino sus puestas en escena, que le dieron una característica muy particular, que lo realzaron, le dieron una etiqueta a él, sobre todo, y a su banda, pero la figura de Freddie Mercury, que como cantante de Queen superó, trascendió, y es una de esas voces que van a quedar para siempre grabadas en la historia de la música. Y la verdad que es hermoso entrar y ver, hoy que tenemos estos accesos tan, tan buenos como es YouTube, ¿no? Y ver esos Wembley. Y Gonzalo me va a entender lo que estoy diciendo. Ver el viejo Wembley repleto de gente. No el actual, que no tiene nada que ver con el legendario y con el clásico, ¿no? Pero ver aquellos grandes recitales de la música británica con aquel mítico estadio llenísimo. Y justamente, bueno, Freddie Mercury se aburrió de llenar Wembley. No fue fácil. Hay muchos que han logrado llenar Wembley. No es fácil, pero Freddie Mercury creo que le ganó a todos. Vamos a recordar este tema tan característico. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sad dreams in my bed. We Are The Champions, este legendario y clásico tema que es parte de la música, es un himno universal que la verdad nos identifica a todos. Y me imagino que vamos a cantar este tema cuando Bazañez dé la vuelta en la presente temporada y retorne al fútbol profesional con todo, en la bombonera o en la cancha que fije la mesa, no importa, igual vamos a jugar a la luna. Pronunciando correctamente el inglés. Exactamente, sobre todo el gran manejo de inglés que tiene la parcialidad de Basáñez. Con una riqueza de vocabulario que los caracteriza. Pero mire, usted escuche la transmisión partidaria de La Rojinegra y va a ver que es un pequeño Larús ilustrado. Pequeño. No, no, mire que se las trae. ¿Qué más tiene por ahí, productora? Bueno, cambiando totalmente, hoy también haciendo reminiscencias a mi infancia en particular, pero a la infancia de muchos, hace fecha de Romina Yankelevich, más conocida como Romina Yank, que fue actriz, cantante, bailarina y animadora infantil en el vecino país, quien alcanzó reconocimiento con su papel inolvidable en la telenovela argentina Chiquititas, y que nació un 5 de septiembre de 1974 y lamentablemente falleció de un paro cardíaco hace algunos años. En la época en donde no había tantas opciones, a la hora de la tarde, junto con la merienda, habiendo terminado o no los deberes, era clásico de las familias conectarse a esta telenovela, más de corte infantil o juvenil, y bueno, queríamos recordar, para hacer memoria emotiva, entonces a Romina Yank. Muy bien, vamos ahora a continuar entonces con este tema que sonaba y sonaba a la hora de llegar de la escuela, la merienda y hacer los deberes. Bien, y acá recordábamos este clásico de justamente aquellos años 90, que para nosotros, para los que somos jóvenes, así como yo, ¿no? La verdad que éramos muy niños en los 90, pero nos quedó marcado. Bueno, usted ya estaba media grande, productora, en los 90. Primero déjese de hacer comentarios que no corresponden y reconozca que fue Chiquititas un programa con mucha difusión, con mucho alcance, no había familia que no lo pusiera. Y fue bastante impactante saber que murió tan joven Romina Yank y bueno, dejó un legado, le dio oportunidades a muchos artistas que en su momento eran niños, participaron de la tira y que hoy día se dedican a la actuación o al canto, a la música, así que bueno, de la mano de su mamá, Cris Morena, y de su padre, Jean Kelevich, tenía un poquito de cuna ahí como para tener otras posibilidades. Sí, había un camino un poco allanado. Sabe que el maestro Joaquín nos manda un saludo enorme, está escuchando y comparte también Pimpollo de Chiquititas. ¿Cómo no? Y lo comparte acá, dice, para recordar acá, o sea que Joaquín se ve que también está sintonizando y radio. Conoce de ese legado, porque era musical, había baile, había una trama ahí un poco... Yo lo que me imagino es que Joaquín sería medio chico cuando estaba Chiquititas, porque ¿cuántos años tendrá el maestro Joaquín? No sé, pero vio que ese corte que puso fue del 96. Exactamente. Se dio un niño, un jovencito. Usted ya era mayor de edad en el 96. No. Usted siempre tiene que ser una referencia a la edad. No, usted no entiende que la edad es una cuestión de actitud. Claro. Viejos son los trapos. Se paló. Mire, acá estábamos hablando de Basáñez, pero ya saltó la hinchada de Villa Española. Y usted alimenta a la fiera y después se queja. Gustavo nos dice que el Canario Luna, junto al club Villa Española y Obdulio Varela, son lo más grande que hay. Y Leandro nos dice que hoy, cuando arrancaba para la sala de maestros y profesores en la escuela, con el sol naciendo, saliendo, dice que el Obdulio Varela se veía espectacular. Sí, hoy no había tanta escarcha, me parece. No. Las temperaturas no llegaron a descender del 0 grado en la pasada madrugada. Mire, lo reconocen desde Santa Catalina y me dicen, ¡qué peleador Fede! Que espere un poco, éramos unas niñas durante Chiquititas. Mi amiga Karina Perdomo, a quien le mando un beso. Pero qué bárbaro. Y Ale Ruibal, que hoy allá por las tierras de Javia, que dice, es el primer fin de semana que no trabajo, entonces puedo trasnochar. Y como está trasnochando, está escuchando Radio Campamento. Y dice que el copyright es la productora. Así no le vienen con vainas. Nada de impuestos ni cosas raras. Exactamente. Un saludo enorme. Nos están escuchando en Santa Catalina, en Aiguá, en el Obdulio Varela, en Punta de Rieles, en Javia, España, en Pocito, la verdad, en Piedras Blancas, nos escuchan por todos lados. Así es, gracias por compartir el link y hacer que esto cada vez crezca más. Exactamente, y bueno, y vamos con las primeras de las columnas, así vamos avanzando. Y el maestro Carlos tiene para contarnos algo sobre sus amigos y todo lo que él sabe, vio, de la fauna autóctona. Y justamente hoy nos va a contar, luego de un gran trabajo de producción que le llevó varias horas buscar la información, grabar y terminar el producto, nos va a decir algo que nos va a interpelar, nos va a cuestionar. Porque a veces en la naturaleza somos más parecidos de lo que creemos. Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a una nueva columna de Curiosidades de la Naturaleza, en la que hablaremos de qué tienen en común una estrella, una bacteria, un hongo, las plantas y todos los animales, incluidos nosotros, los seres humanos. Ya sé, en este momento algunos me dirán, pará, que yo no soy ningún marciano, ¿sí? Ni mucho menos me parezco a ningún hongo y a ninguna bacteria. Y tienen razón, si nos ponemos a compararnos a nosotros con un hongo o una bacteria, seguramente vamos a encontrar un montón de diferencias. Pero también es cierto que vamos a encontrar un montón de similitudes o coincidencias, como comenzaremos a ver en esta columna de hoy que decidimos llamar Somos tan distintos e iguales. En primer lugar, todos los cuerpos están formados por materia. Y de acuerdo a la teoría atómica, la materia está compuesta por pequeños bloquecitos a los que llamamos átomos. De este modo, nuestro organismo, el organismo de todos los seres vivos, ¿tá?, así como el cuerpo de todos los objetos que conocemos sobre la Tierra, está compuesto de átomos. Y aquí viene la primera coincidencia. Ya desde hace algún tiempo se ha observado que el organismo de todos los seres vivos, ya sea de un ser humano, ¿sí?, de un hongo o de una bacteria, está compuesto en más de un 90%, ¿sí?, por estos bloquecitos o átomos, ¿sí?, de solo cuatro tipos o elementos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Mientras que el resto de nuestros organismos está formado por otros elementos que se encuentran en menor proporción, como es, por ejemplo, el hierro, que se encuentra en la hemoglobina, que transporta el oxígeno a través de nuestra sangre, o el calcio, que forma gran parte de nuestros huesos, u otros como el flúor, el yodo, el manganeso, el azufre, entre otros elementos que están en menor proporción en nuestro organismo. Pero a su vez, este tipo de bloquecitos o átomos son los que se encuentran en mayor abundancia, según de cuál estemos hablando, en el aire, en el agua, en la tierra o en las distintas rocas que componen nuestro planeta. De este modo, nosotros obtenemos estos bloques con los que construimos nuestro cuerpo a través de la alimentación, en un proceso que en biología llamamos nutrición. Así, los seres humanos nos nutrimos de distintos animales o plantas, ¿tá? El resto de los animales también se nutren de distintos animales o plantas, según del animal que estemos hablando, ¿sí? Los hongos y muchas de las bacterias cumplen un rol muy importante en la naturaleza, nutriéndose de la descomposición de distintos restos de seres vivos, ¿tá? Y las plantas se nutren y obtienen estos átomos a partir de la tierra, el agua y el aire. Y esto se cree que ha sucedido de esta manera durante miles o millones de años. Por lo tanto, puede ocurrir que algunos de los átomos de calcio que están formando hoy en día nuestro esqueleto sean los mismos que hace millones de años estaban formando el esqueleto de algún dinosaurio. De este modo, podemos comenzar a visualizar y pensar cómo todos los seres vivos estamos de alguna manera interconectados o interrelacionados, y a su vez estamos, ¿tá?, interconectados con el mundo, ¿sí?, es decir, con el planeta Tierra en el cual vivimos. Pero a su vez, como publicó la NASA el pasado 9 de agosto, sí, actualizando una información que se conoce ya hace varios años, todos estos elementos, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, el fósforo, todos estos distintos tipos de bloquecitos que forman nuestro organismo y el de todos los seres vivos, se originaron, ¿sí?, y se continúan originando y formando en distintas estrellas, ¿sí?, más lejanas o más cercanas. Así que, como viene cantando hace muchos años Gerardo Nieto, lo nuestro fue polvo de estrellas. Parararam. Muy bien. Como si esto fuera poco, ¿sí?, existen muchísimas más, ¿sí?, coincidencias o similitudes. Pero eso lo veremos en una segunda parte de esta columna, ¿sí?, que vendrá próximamente, la cual, como dijimos al principio, llamamos Somos Tan Distintos Iguales. Un saludo y un abrazo para todos. y hasta la próxima, el maestro Carlos. Vamos a Nube Luz para finalizar la columna del maestro Carlos. Un grandísimo aporte. Te felicitamos, Carlos. La verdad, excelentes tus conceptos. Cómo nos ilustraste, nos enseñaste y nos ayudaste a comprender un poquito más y mejor a la naturaleza, que habrá que cuidarla y respetarla siempre, porque miren que la naturaleza es sabia, productora. Sí, y bien interesante eso de tantas cosas que nos diferencian, pero también tantas que nos unen y que tenemos en común. Saludamos a Ana Karen, que nos está escuchando desde su hogar y nos manda un meme. Va pa' ahí. ¿En Suárez? Supongo que sí. Y ella vive en la ciudad de Suárez. Mire, le voy a contar algo. Yo no es que esté obsesionado con el rugby, pero... Para nada. Ahora que la ciudad de Suárez va a tener una ciudadana más, a Manuela, tiene dos equipos de rugby femenino en Suárez. Y uno, que son las más grandes, entrenan muy cerquita de lo de Ana Karen. O sea que... Usted dice que si le influenciamos lo suficiente a Manuela, podemos tener una rugbista por ahí. Y yo creo que habría que regalarle una pelota ovalada. Bueno. Es lo que me parece a mí. Le voy a decir una cosita. Sí. Las repercusiones que tuvo chiquititas, usted no lo puede dimensionar. Me imagino. Diana, Karina y también la mamá de Valeria nos decía, qué lindo recuerdo Rinconcito de Luz. O sea que sí es cierto que formó parte de nuestra memoria emotiva, ese programa dedicado a la niñez, pero que también nos juntaba en torno a la tele en ese horario tipo de merienda para conectarnos y transmitirnos también algunas cuestiones interesantes. Nos está escuchando también la diseñadora del logo de Radio Campamento. Una de ellas, Gabriela, está conectada desde Piedras Blancas también. Le decimos a Gabriela ya que esta semana vamos a estar hablando con ella porque las águilas necesitan un banderín. Exacto. Exactamente. Y hablando de gente creativa, tenemos a Daniel, el bombero de los mil oficios. Porque vio que Daniel hace de todo. Hombre habilidoso si los hay. Mire, le apaga un incendio. Le hace la pizza. Le hace un rescate. ¿Ah? Cocina. Es carpintero. Herrero. Arregla enchufes. Cambia bombitas. Es impresionante. Baja la basura. Baja la basura. La sube. Es una cosa completísima. Tremendo candidato, Daniel. Así que ya nos está sintonizando y ha sido uno de los grandes difusores en esa zona del país de la propuesta de Radio Campamento. Correctísimo. Y que ahora va a estar por la ciudad de Guichón, allá en el departamento de Paysandú, una ciudad que está bien al este en el departamento de Paysandú. Por cerca de las termas. Cerca de las termas del Almirón, exactamente. Por ruta 90 entre Paysandú y Guichón, que hay unos 80, 85 kilómetros, creo, si no me equivoco, y que muy cerquita de la ciudad de Paysandú, en realidad está Villa Porvenir, un lugar espectacular, con una avenida que me llama tanto la atención, porque tiene tres carriles, uno que va en una dirección, el otro en la contraria, y el tercero que usted puede ir hacia donde quiere. No alternativo. Un alternativo, por si hay congestión de tránsito, ¿no? Hay trancadero, usted toma por ese otro carril y evade los atascos. Se tenían tremenda fe también, como en la ciudad de Guá, calles bien anchas para que la circulación no sea una dificultad. Sí, en Aiguá, sin lugar a dudas, pensaron que iba a haber un volumen de tráfico, que por eso hicieron unas calles anchas, pero qué pintoresco. Sí, muy pintoresco y bien distinto el entorno en Porvenir, más penillano, digamos, que lo de Aiguá, un poco más requebrado por las sierras. La verdad que sí. Bueno, un saludo para toda la barra de Porvenir y para María Elena, la sanducera, qué hermoso departamento Paysandú. Hasta Gardel nació en Paysandú, mire usted. Ya han mencionado en reiteradas oportunidades. Sí, porque hay que decirlo tantas veces hasta que la gente lo asocie. Muy bien. Bueno, productora, ¿viene su espacio? Viene mi espacio. Una vez más en la columna de Uruguaya Rebelde vamos a hablar sobre una mujer distinta, innovadora, valiente, emprendedora, creativa y que supo afrontar desafíos que la colocan hoy día hasta que le hagan un documental, mire usted. Exactamente, hay un documental. Una mujer que en Rusia se mueren de amor por esta exactamente. Mujer. Exactamente. Los rusos y las rusas también. Le han copiado los looks, han llenado estadios. Una uruguaya que joven, pero que ha vencido unas cuantas barreras y que, bueno, se tuvo que hacer en buscarse las oportunidades y irse a vivir fuera del Uruguay. Pero siempre con esa conexión con nuestro país, revalorizando, aportando y estamos hablando de Natalia Oreiro, que estrenó un documental en Netflix que se llama Nati Natalia, que cuenta un poco el furor, el fenómeno que es Natalia Oreiro en Rusia, un país que a veces no conocen ni siquiera lo que canta, porque ella sigue cantando en español, pero bueno, queríamos hablar también de alguien que nos fuera cercano. Actualmente participa de ese programa del 10 de talentos, pero ha afrontado una serie de desafíos. Así que les cuento. Natalia Oreiro soñó lo logró y volvió a soñar. Y así muchas veces. También trabajó para lograrlo. Y sigue trabajando. Sabe que algunos sueños se logran solo con esfuerzo y que casi siempre el trabajo le gana al talento. Es actriz, cantante, diseñadora de moda, empresaria, modelo y una de las máximas figuras de la televisión del Río de la Plata de los últimos 20 años. Nació en 1977 en El Cerro, en Montevideo. Nadie en su familia se dedicaba al arte, pero a los 8 años Natalia quiso estudiar teatro. También quiso estudiar piano, pero su mamá la mandó a clases de corte y confección. 4 años después empezó a hacer publicidades. Siempre lo supo. Quería ser actriz. A los 15 ganó un concurso para ser Paquita de Yuya. Al mismo tiempo, alguien en Argentina vio una de sus publicidades y quiso que Natalia hiciera un casting en Buenos Aires. Ese fue el momento exacto en el que todo cambió. Entonces llegaron las novelas en la televisión argentina. Primero como actriz de relleno en Inconquistable Corazón, lo mismo que en Dulce Ana, 90-60-90 y Alta Comedia. Aunque su cara apenas aparecía. Natalia siempre estaba pronta y en situación. Quizás alguien la veía y le daba una oportunidad mayor. Todo eso hasta llegar a Muñeca Brava, la novela que protagonizó junto a Facundo Arana y fue éxito absoluto. Fue emitida en distintos países y llegó a Rusia, donde Oreiro se transformó poco a poco en una estrella popular. Instalada en Argentina, Natalia siguió haciendo novelas, hizo películas, grabó discos, creó su propia marca de ropa, se transformó en embajadora de la buena voluntad de UNICEF, se casó, tuvo un hijo y nunca dejó de trabajar para ser siempre mejor que antes. En este espacio de Uruguayas Rebeldes, conocemos un poquito más de Natalia Oreiro. Con lágrimas en los ojos me fui alejando. Viví lo duro que fue dejar todo atrás, mi gente y mi barrio. Tener que marcharme sola de mi tierra un día cuando era una niña, dejándolo todo por mis fantasías. Soy del Río de la Plata, corazón latino, soy bien candombera. Llevo siempre una sonrisa con mi sueño a cuestas, no tengo fronteras. Se fueron yendo, volé por tantos caminos que sin darme cuenta casi tocó el cielo. Hoy yo le canto al mundo con toda la fuerza que llevo aquí dentro, que vale la pena luchar por un sueño. Soy del Río de la Plata, corazón latino, soy bien candombera. Soñando despierta y deshojando heridas. Y así pasamos una nueva columna de Uruguayas Rebeldes con Natalia Oreiro. Y aquí el maestro Gonzalo nos dice que vio el documental, que es muy bueno esa producción, y que Naya Natalia significa nuestra Natalia. Ya se la quieren para ellos. Y la van a nacionalizar, me parece. En el Mundial le ganamos 3-0 a los rusos, por las dudas, para aclararlo. Bien. Y que aquel partido de 3-0 lo vimos junto al prócer en la Escuela 119 el lunes 25 de junio de 2018. Ni hablar de aquel primer partido Uruguay-Egipto que lo vimos en el campamento de Parque del Plata, productora. Usted tiene unos baúles en su memoria de cosas que se ve que yo voy cada tanto, no sé, reseteando y voy borrando. Usted puede recordar esos detalles. Si usted dice que lo vimos, lo vimos. Muy bien. Y sabe que ahora, hablando de Uruguayas Rebeldes, ¿sabe de qué vamos a hablar, productora? No, cuéntelo. De las Águilas. Bah, ahí sí que tenemos unas cuantas rebeldes. Tenemos unas cuantas rebeldes. Nuestro equipo de rugby femenino y masculino, como uh-huh. bien diferenciaron hoy los chiquilines que estaban en el entrenamiento, porque son más chicas que chicos, tuvo el agrado de ver incrementada una de sus familias la población. O sea que cuando sean los escuchas conectados allá por la zona de Parque Rodó, va a haber una escucha más ahí. Sí, porque si antes había como 10 en el link cuando se prende la radio en esa casa, ahora hay 11, porque llegó Priscila, la hija de Florencia, nuestra exalumna, sobrina de Daniel, el nene de oro, de Sharon, de Joaquín, de Nahuel, de Facundo. Y de Jessica. Usted siga con la lista, porque soy una banda. Jessica, Maxi, y bueno, alguno que nos falta por ahí, Brian. La nueva integrante de la familia, se agrandó la familia, le mandamos un beso enorme. ¡Qué alegría! La vamos a persuadir para que sea hincha de las Águilas, esa sí, niña debe de beba. Y esa niña dentro de 10 u 11 años ya va a estar con la pelota ovalada debajo del brazo. Y yo creo que Daniel, Sharon y los más chicos la van a convencer de que sea una gran rugbyista. Pero además, antes de seguir, porque tenemos un tema para ella, para Priscila, la nueva integrante. Priscila Ayelen. Priscila Ayelen, exactamente. Felicitar, mire, en la audiencia tenemos a María, la mamá de Kelly, la mamá de la capitana de las Águilas, que estaba también prendidita antes de las 6:30 de la tarde. De Kelly y de Camila. Y de Camila, exactamente. Estaba ahí conectadas, ¿no? ¿Sabe que la mamá de Kelly nos tiene preparado unos canelones para el lunes? Cuidado, productora. ¿Qué momento? Exactamente. Ustedes, mientras me resuelvan lo culinario desde algún aspecto, serán siempre bienvenidos, cercanos, y seré muy agradecida. Y justamente, hablando de las águilas, Kelly, que es nuestra capitana, el domingo pasado que jugamos contra Titanes de Suárez, se dio la situación de que, bueno, que Kelly y dos de sus amigas que integran el plantel, bueno, por un tema que suena un poquito más grande, no pudieron jugar con nosotros el partido en la categoría M13, pero jugaron con el equipo de jubilar de M15. La verdad que fue destacada la participación de las tres, asumiendo con mucha responsabilidad. Kelly se siente muy cómoda yendo al choque con los más grandes, la verdad. No, le dijimos en el momento de separarnos en cierta medida, porque nuestro plantel es un plantel que abarca desde 11 años hasta 16, evidentemente hubo que generar como un primer grupo de águilas, y bueno, estas chicas, Sofía, Valentina y Kelly, las designamos para formar parte del plantel de jubilar, y al principio tenían un poco de reticencia, porque claro, están acostumbrados a jugar con muchachitos más pequeños de tamaño. Pero con gran valentía, demostrando que también son capaces, que era algo que hablábamos hoy a la mañana, hacerse su lugar en el rugby y ir de igual a igual a taclear, a atar cordones, como decimos nosotros, atar zapatos y dejar bien el alto el espíritu de las águilas. Aunque tuvieran puesta la camiseta de jubilar. Exactamente. Y al no estar Kelly en la cancha, tuvimos otra capitana, que fue Sharon, que se estrenó como capitana también en el liderazgo del equipo, en el campo de juego. La verdad que excelente Sharon en su participación. Y te voy a comentar algo, Sharon. Tu camiseta, como alguna más de esas muchachas tacleadoras, qué laburo nos dio para lavarla, porque el número 22 no es blanco, es negro, de tanto barro y de tanta tierra que tenían de los arrastrones. Y te digo más, Sharon, se ve que estuviste caíste sobre alguna línea de cal, porque había manchas de cal por toda la camiseta. Sí, la verdad que fue un placer verlos jugar en equipo, escucharse, ir a cada uno de los balones, no sentir miedo, porque había uno que estaba bastante más grande de tamaño, y sin embargo ahí las águilas, con las ansias que tenían de jugar un partido contra alguien, porque veníamos como haciendo entrenamientos, pero no es lo mismo, dejaron bien en alto nuestro escudo de rugby escolar, de rugby comunitario, como ha surgido este proyecto. Así que un placer acompañar a nuestras águilas, que fin de semana tras fin de semana demuestran su compromiso, concurriendo en horas, llevando las cosas que pedimos y con esa actitud que, la verdad, que nos está abriendo varias puertas. Exactamente, o sea que una gran alegría dedicarle este espacio a las águilas, a su participación que tuvieron. La verdad que jugaron un gran partido, ganaron el partido además con absoluta claridad, que no es lo más importante en esta etapa de formación, sino que lo importante es aprender, divertirse, crecer y sobre todo divertirse. Por lo tanto, una gran alegría. Y hablando de águilas, también está Rubén, el papá de Cintia, en la audiencia. Que supo hacer el calentamiento en un entrenamiento. Correcto, sí. Rubén estuvo allí ayudándonos a realizar la entrada en calor. Exacto. Y como dijimos que llegó un nuevo miembro a la familia de las águilas por el Parque Rodó, Sharon, la nueva tía, va a dedicarle este tema a la sobrinita. Hola amigos, seguimos en sintonía. Aquí estamos con Chino y Nacho, el fenómeno musical del momento. Chicos, ¿será que nos pueden regalar un pedacito de esta canción que comenzó con esta Chino y Nacho manía? Claro que sí. Richie Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Lleno de romance y alegría, de bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre? Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca. Chino y Nacho, mi niña bonita, Richie Peña, tú y únicamente tú, mi niña bonita, Mana. Esto es un hit mundial, Manate. Y aquí pasaba Chino y Nacho, mi niña bonita, dedicada por Sharon, la noveltía, a su sobrinita Priscila, una futura águila también, y qué alegría a celebrar la vida. Un beso enorme para ella, para la nena, para Florencia, y sabe también, además de para toda esa barra, para la Colorada. Usted lo tenía guardado, eso lo tenía que mencionar en algún momento. La Colorada Miriam, porque ahora le dicen así por Parque Rodó. Bueno, y metió un cambio de look, hay que adaptarse, porque en realidad todo es para buscar el mejor look posible. Así que la verdad que Priscila, llegaste a una familia donde vas a tener para que te den maña y brazo, ¡puf!, hasta el cansancio. Correcto, exactamente. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a pasar a el espacio de nuestra amiga Blanca, la psicóloga, que viene también con un ciclo muy, pero muy importante. Justamente hace varios sábados que nos viene ayudando a conocernos mejor, a entender qué es esto de las emociones, lo que nos pasa en nuestro interior, todo esto que lo que implica, ¿no?, el ser humano, la psiquis. Y precisamente, bueno, Blanca nos ha dado una gran mano, pero una gran mano, para entendernos mejor, ¿no?, para comprendernos mejor y para poder saber bien qué nos pasa a veces cuando, ¿no?, uno tiene dudas o está triste. También el hecho de estar fuertes, como siempre decimos, productora, ¿no?, de querernos a nosotros mismos, como también una herramienta para poder combatir aquellas expresiones de violencia que podemos tener tanto en el ámbito del hogar como en otros ámbitos de la sociedad. Bien importante dar este espacio para la reflexión, para poner en palabras y para ayudar a entendernos, porque para estar saludables no es posible solo desde el cuerpo solamente, sino que todo lo que tiene que ver con las emociones también condiciona nuestra salud integral. Agradecemos desde ya la participación de Blanca, que hoy nos va a hablar sobre el afecto, pero lo hacemos por medio, para empezar a entrar en clima, de esta canción. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Estimados, espero que todos hayan tenido una muy buena semana, bien abrigaditos y que no se hayan mojado tanto. Esperemos que este final del invierno vaya menguando su intensidad para recibir una primavera un poco más cálida. Hoy vamos a continuar hablando sobre las emociones y en especial vamos a darle entrada a lo que llamamos el afecto. Ya vimos la importancia que tiene reconocer nuestras emociones y sus manifestaciones. Estuvimos hablando la vez anterior lo importante que es el humor, el poder reírnos y el poder disfrutar cada día de nuestra vida y de las cosas más pequeñas y aún de los errores que cometemos, porque eso nos ayuda a aprender y a impulsarnos. Hoy quiero comentarles la importancia que tiene el afecto para nuestro desarrollo, para nuestra autoestima. El afecto en palabras, no solo el afecto en demostraciones, en actos, que si bien sí son importantes, pero en realidad lo que más nos hace fortalecernos como personas, nos hace sentir seguros, es ante las situaciones de la vida, es poder escuchar que nos quieren, es poder decirle a una persona que la queremos. Esto es bien gratificante y beneficioso no solo para la persona que lo escucha, sino para la persona que lo dice. Poder poner en palabra que queremos a alguien, que le tenemos cariño, que lo amamos, que en definitiva no son más que diferentes formas de expresión del amor, incluso hasta nosotros mismos. De vez en cuando tenemos que decirnos que nos queremos y que nos apoyamos. Esto nos va a permitir que nuestro desarrollo intelectual, nuestro desarrollo cognitivo y emocional se vea fortalecido. Y en esto nos posibilita a poder enfrentar de otra manera las dificultades que se nos van presentando en la vida. De poner en palabras, a veces nos dificulta, hay muchas personas que les da vergüenza y no es tan fácil decirle a alguien que lo queremos. Entonces, yo los animo a que empiecen por lo más sencillo. Quizás, sí en primera instancia, escribirlo, por ejemplo, una cartita, un detalle, un cartelito, para luego pasar a la siguiente etapa, que es poder poner en palabras un sentimiento, una caricia, un aquí estoy, un abrazo, esa transmisión de esos sentimientos nobles y generosos que todos podemos llegar a valorar y muchísimo en el momento menos esperado, de sorpresa. No tiene que suceder que sea un acontecimiento, un festejo o que estemos transitando un dolor, sino porque sí nomás. Porque creemos que es justo y necesario que las personas se digan cuánto se quieren, cuánto se extrañan, cuánto se apoyan y cuán presente están cada uno en la vida del otro. Y cuán necesario es que los demás estén en nuestra vida y que nos lo hagan saber de esa manera. Así que bueno, los invito a practicar el quererse más. Y el decirlo sobre todas las cosas, el poder poner en palabra algo tan hermoso y que sin duda nos eleva como persona, nos favorece nuestra autoestima y nos hace seres más seguros ante las situaciones de la vida. Hay algo que no sabes, hay algo que... labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Pasaba la columna de la psicóloga Blanca, donde nos enseñó, nos ayudó a reflexionar sobre los afectos. Muy importante entonces darnos este paso para pensar, para demostrar afecto, aunque nos cueste a veces mostrar que tenemos sentimientos y que los demás nos importan, nos retroalimenta porque también da el espacio para que el otro también manifieste qué le pasa, qué siente y bueno, lograr mejor entendimiento y en definitiva ser más felices. Exacto, y mientras Aurora sigue ladrando de fondo, de forma sistemática, no se sabe a qué, porque no se observa nada, a lo cual le tenga que ladrar, pero bueno. ¿Vamos a empezar con el bailongo? Exacto, en esta ensalada del día de hoy, en su número, edición número 15, damos vuelta a la página, agregamos otro ingrediente y nos vamos con el bailongo retro, que fue un éxito el sábado pasado y que buscaremos que la selección musical lo haga ser exitoso también hoy. Miren, hoy el bailongo va a estar de todo un poco. Lo que pidan ustedes y lo que la productora esté marcando aquí en su hoja de trabajo. Y como la semana pasada fue tan exitoso el repaso de música, sobre todo por los 90, vamos a arrancar con este hitazo de aquella década. Porque sonaba tanto Chiquititas como esto, aunque no tenga nada que ver. Como la ensalada, un poco de cada cosa. Un poco de cada cosa. We'll be right back.

que no tengo que cuidar tu cariño. Hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Sufro tanto. Y así comenzamos en estos temas para bailar, recordando Matador por allá por principio de los años 90, los fabulosos Cadillac, una banda eterna que sigue plenamente vigente, y los Auténticos Decadentes con el gran señor que fue número uno de los rankings del Río de la Plata allá por 1998. Productora, ¿pero qué pasó en la audiencia cuando escucharon este tema? No, decía Jessica que ese tema en particular era como reflejar su niñez, y así es porque nos identificamos con aquellas canciones que sonaban en distintos momentos de nuestra vida y que quedan guardaditos en esa memoria que se activa cuando escuchamos la canción y nos traslada como a ese espacio, a ese lugar y a ese tiempo. Exactamente, y seguimos por allá, por aquellos años dorados, y seguimos con la música latina y en español, con esta banda que también sigue vigente. A estos muchachos no les pasa el tiempo. No, y han logrado realizar un buen ayornamiento ahí, tocando con otros artistas, entonces eso los hace mantenerse a la vanguardia, con un excelente baterista y muy buenos vocalistas que complementan ese grupo que permanece y persiste y seguramente seguirá a lo largo del tiempo. ¿Se acuerda cuando lo fuimos a ver el Estadio Centenario y yo me la jugué, la invité y lo vio desde la Torre de los Homenajes? Sí, casi ni se veía el escenario. Con larga vista. Y casi. Si sonaban no era, bien. Sonaban bien, pero si no era por la pantalla gigante estábamos tan lejos que no podíamos ver lo que sucedía en el escenario. Se la podría haber jugado un poquito más, productora. Usted, mejor no reflote situaciones que ya las tenemos superadas. Cerrar

anda preparando los pedidos. Acá estamos tomando nota de todas aquellas canciones en español que los oyentes quieran escuchar al 098-367-894 por el chat de la radio, aquellos que han logrado descifrar cómo se usa el chat, o al 099-325-185. Y ya tenemos un pedido que vamos a complacer en breve. Exactamente. Y además también le vamos a decir que en este stop, en esta pausita que hicimos en el bailongo, se va a venir el momento romántico. Porque vio que en Punta de Rieles el amor desborda. Tienen un capítulo especial en La Ensalada. Entonces, dentro de pocos minutos viene el pedido de Gustavo. Un salsero de ley que tiene además una capacidad para elegir los temas. Mire, estuvimos leyendo la letra del pedido y la verdad... Romanticón si lo hay. No, no, pero qué sábado de noche, Tete, qué sábado de noche. Y me gustaría preguntarle a Dayana si así como escuchan salsa también la saben bailar como es, como se lleva... ese ritmo musical. Así que Dayana, espero tu respuesta. Bueno, seguimos y en breve empezamos con los pedidos. De mis madres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa de levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa técnica. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa que en mi color. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo tus marcas en mi piel y hoy solo te vuelvo a ver. Doctora, yo le hago una pregunta. ¿Qué toqué? Usted mete mano donde no tiene que meter mano. Estábamos complaciendo a Gabriela. Así que busque ese tema mientras le doy tiempo de hacerlo. Porque fue uno de los primeros pedidos que tuvimos en la tardecita noche de hoy para Gabriela y Lucio, este tema de Laborinquen. Muy bien, y ahora ustedes lo que están sintiendo es a Aurora, que está aquí adentro peleando con Dominguito en esos mismos peleas que tienen permanente. Pero mire, yo ya tuve la respuesta de Dayana, que dice: lo bailamos lo mejor que podemos, pero del 1 al 10 estamos en un 9. ¡Ah! O sea, ¡pero están bárbaros! Se tienen tremenda fe y seguramente mientras escuchan Radio Campamento, a veces ella me ha dicho que con la escoba, depende de lo que está haciendo, empieza a moverse, así que seguramente en breve, cuando pongamos la canción que pidió Gustavo, le van a tener la oportunidad entonces de demostrar sus destrezas, ilustrar el suelo. Muy bien, vamos ahora sí, así como baila de Sonora Borinquen, dedicada a Gabriela y a Lucio. Así como bailas, es que me gusta, como tú me besas, es que me gusta, y como tú me abrazas, es que me gusta, mira, mira cómo me sonríe, es que me gusta, sí, sí, así, así, sí, sí, así, así, sí, sí, así, así, sí, sí, así, así. Escuchamos a La Decana, a la banda tropical de mayor longevidad en la música uruguaya, Sonora Borinquen, y este Así se baila con Carlos Goberna y Carlos Goberna Jr. Y seguimos con los pedidos, y ahora el maestro Carlos, que ama tanto la naturaleza, pidió justamente un tema muy vinculado a sus columnas. cocodrilo soy. Del bicho, bicho yo me convertí, cocodrilo soy. Era la encargada del zoológico, pero parecía una modelo. Y para poder verla seguido, haciéndome el bandido, entraba siempre escondido. Con los escolares, entre una y otra vez, y de manicero, yo también me disfracé. Me excitaba ver a esa mujer, como a las fieras le daba de comer. Me quería transformar en bicho y poder clavarle los colmillos. No me aguanto más. En bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy. En bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy. Soy el bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy. Era la encargada del zoológico, pero parecía una modelo. Y para poder verla seguido, haciéndome el bandido, entraba siempre escondido. Con los escolares, entre una y otra vez, y de manicero, yo también me disfracé. Me excitaba ver a esa mujer, como a las fieras le daba de comer. Me quería transformar en bicho y poder clavarle los colmillos. No me aguanto más. En bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy. En bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy. Agárrate valor, se te va a mover el piso. Escucha. Que llega el momento de esta columna, de estos pedidos, y el amor, Cupido, envaina, anula su flecha y apunta directo a punta de rieles. En y contrapunto, allí, le diría yo. Y allí el amor fluye, fluye. Y estamos en este momento del bailongo y vamos a ver qué piden estos tórtolos en el día de estos hoy. Estos pololos. Estos pololos, como dirían en Chile. Vamos. Bueno, con placa la audiencia, vamos arriba. A ver qué pidieron. Vamos a escuchar de parte de Gustavo para Dayana, Estar enamorado, de Michael Stewart. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado. Versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, escuchábamos Estar enamorado de Michael Stewart, dedicado de Gustavo a Dayana. Pero y... Dayana no se queda atrás. No, exactamente. ¿Vio cuando es truco y retruco? Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué ofrece Dayana? Dayana dice, con este tema lo mato, así que nos vamos a cruzar el charco y a escuchar. Es un tema que fue un clásico en una época y que no hubo quien no lo bailara. Vamos con esta pieza musical. Como te lo digo, que te necesito, no encuentro palabras para convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama. Si no estás conmigo, yo te extraño tanto cada minutito, pero me consuela saber que eres toda para mí solito. Estoy perdiendo la cabeza por ti. Y voy amarte toda la vida. Serás para mí la más querida. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para mí, si solo es para ti el alma mía. Acércate un poquito para darte un besito. Sé que lo estás deseando. Déjame hacerte mía, despacio, despacito. Los dos vamos a amarnos. Este amor no tiene límites, está lleno de pasión. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para ti, si solo es para ti mi corazón. Por ti y voy amarte toda la vida. Serás para mí la más querida. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para mí, si solo es para ti el alma mía. Acércate un poquito para darte un besito. Sé que lo estás deseando. Déjame hacerte mía, despacio, despacito. Los dos vamos a amarnos. Este amor no tiene límites, está lleno de pasión. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para ti, si solo es para ti mi corazón. Y así pasaba este momento tan dulce entre Gustavo y Dayana. Exacto. Michael Stewart, estar enamorado, y Comanche. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? Qué maravilla, productora. Sí, vamos a decir que casi todos los programas tienen este contrapunto, así que gracias por participar y por sumar desde lo musical a la propuesta de Radio Campamento. También les decimos que a todos aquellos que están en planes de conquista, ofrecemos nuestros servicios para, a través de la radio, leerles poemas, dedicarles cartas de amor, un tema musical, lo que sea, nos ofrecemos porque sabemos hacer de cupidos. Exacto. En su momento la radio se habrá unido parejas, habrá mantenido el encanto de la palabra, sobre todo cuando están lejos. El maestro Carlos dice, para los tortolitos, hay quien la ha llamado la palabra más bonita del idioma español y nos sugiere otra palabra, que es el apapacho, una voz de origen nahual que la RAE define como palmadita cariñosa o abrazo. Los mexicanos, sin embargo, tienen una definición mucho más poética del acto de apapachar, abrazar o acariciar con el alma. Así que apapacho es cariño, consuelo, mimo y ternura. Y aunque la RAE diga lo que diga, está bueno de vez en cuando demostrarse el cariño con un buen abrazo. Excelente. ¿Qué quiere que le diga? ¿Seguimos hablando del querer? Solo fui un orgasmo y hoy soy guapo. guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada. La quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa. Quiero. Yo la quiero morir. Es que yo la quiero a morir. Ella es lo que más quiero yo. Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla. Por eso la quiero. La quiero a morir. Dice pasaba DLG, la quiero a morir, uno de los temas favoritos de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Pero Cupido sigue dando vueltas y ahora se fue para Piedras Blancas. Y nadie quiere quedar por fuera de este bloque romántico y de dedicatorias, así que mientras hay gente que está como nosotros haciendo radio, hay gente en otros lados que está cocinando. Mire usted. Pero ¿qué hace? Se hace un tiempito se comunica con nosotros. Y es el caso de Cristian, que quería sorprender a Gabriela pidiendo la canción de Marc Anthony, Flor Pálida. Y como este bloque es dedicado a los románticos, va el temita. Música.

que también marcó una época, en la voz de Gladys, la bomba tucumana, La Pollera Amarilla. Pasaba La Pollera Amarilla de Gladys, la bomba tucumana, dedicada de Graciela. Por Graciela a su media naranja Jorge. Mirá, Graciela, ayer hubo una reunión. Melina, ponga orden acá, por favor, porque los chicos están nerviosos. Se encarga de meter todos los bichos para adentro y después se revoluciona el ambiente. Ayer hubo una reunión de varios maestros de sexto de la zona con inspectoras y demás, justamente por algunos temas a tratar. Y cuando estuvimos en la reunión, muchos maestros vinieron por primera vez a la escuela. Y todos, Graciela, nos destacaron lo colorida que está la escuela. O sea que eso en gran parte es a tu trabajo y te felicitamos, hubo mucho reconocimiento y la gente dijo, qué colorida que está la escuela. Y contarle a Graciela que también el viernes con algunos alumnos comunitarios estuvimos emprolijando también otros espacios para complementar lo que ella hace a la mañana. Y recordemos que Graciela con Miriam el año pasado pintaron todo el muro azul con amarillo en el frente de la escuela. Y nosotros metimos unas cuantas horitas, tanto en rejas como en la fachada de la escuela, una manera de apropiarnos de ese espacio, de cuidarlo y de demostrar que lo queremos y que sentimos en nuestro corazón la 119. Es verdad. Y seguimos ahora con canciones vinculadas al amor.

como la agüita de azúcar, mamá. Como la agüita de azúcar, nene, nene, nene, nene, nene, nene. Como la agüita de azúcar. Oye, mi azuquita, mi azuquita, mi azuquita, mi azuquita, perraré. Como la agüita de azúcar, nene, nene, nene, nene, nene, nene. Como la agüita de azúcar. Ahora es muy tarde que trate de comprender. Y muy bien sabe que entre nosotros no hay nada. Con la pura franqueza te diré que hay otro amor, por el momento me preocupa. Tardo o temprano tú lo tienes que saber, que se encontrará otro amor. Como la agüita de azúcar, ay, como la agüita de azúcar, mamá. Como la agüita de azúcar, nene, nene. Va a estar acordeonada para ti, negrón. Y así escuchábamos Agüita de Azúcar de Sonido Cotopaxi, solicitado por Gonzalo Rodríguez, el director de la Escuela 230. Y productora, ¿en qué anda? Acá andábamos buscando una versión para ir cerrando este espacio en las 2 horas 45 del programa de hoy de Lanza Lada, en su edición número 15. Un éxito total. Nos comentan que cada sábado vamos mejorando la propuesta, así que también ustedes, los oyentes, son parte de esa mejora, de esta construcción de este espacio radial que hemos sostenido durante estas 15 oportunidades. Y le mandamos un gran abrazo a Carmelo, allá también en Santa Catalina. Tenemos dos hogares que nos están escuchando en Santa Catalina, departamento de Soriano. Lo que es tener contacto. La verdad que sí, y ni hablar de todos nuestros amigos de la Escuela de San Martín, la 34, con sus destacadas participaciones los miércoles de mañana en De Túnica y Moña. Exacto. A medida que se comparte el link, se pueden ir sumando distintos lugares del país y del mundo, porque al ser una radio online, perfectamente podemos llegar a distintos lugares. Exactamente. Y bueno, y justo le mandamos un saludo enorme allá a todos. Carmelo, un gran abrazo. Y también le queremos decir que, mire, productora, estoy muy feliz con la foto que me mandaron. Diga. Porque María, la mamá de Kelly y de Camila, mientras escuchaba a Mar Anthony, estaba haciendo las frilloas para los canelones. Usted le hablan de comida y le brillan los ojos. Pero la verdad, María, maravilloso. Esas frilloas, ya se me hizo agua la boca. ¿Qué quiere que le diga, productora? Mira, yo le voy a contar a la audiencia que la única vez que hice frilloas, el grosor era de un dedo pulgar. Te comías un canelón y ya quedabas satisfecho. Sí, era más de frilloa que de relleno. De relleno, exactamente. Pero bueno. Si hay gente que te dio, yo tengo múltiples habilidades. Lo culinario no es lo mío, nunca lo dije que fuera, así que no me genera nada. Prefiero hacer otras cosas mientras María complementa nuestra alimentación con su elaboración de canelones. Mire que cocinó María ahí con la olla popular. Días y días al frente de la olla popular en esa zona del barrio de la escuela. Y le voy a contar una anécdota. Sí. Cuando el maestro Carlos pidió el tema, yo no le anuncié el tema que era. Sí. Y Miriam dijo, el tema para Carlos debe ser Bicho Bicho. Bueno, y le acertó. Exacto. Y quizás cuando generemos la presentación de la columna del maestro Carlos, vaya por ahí la cosa. Y capaz que podemos, es un buen pique para Carlos, ¿no? Bicho, bicho. ¿Seguimos con el amor? A ver, ¿qué más? ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos. Thank you. y escuchábamos Mala Tuya y Creo en Ti. Y bueno, y justamente estamos llegando al final de este programa número 15 de La Ensalada de Radio Campamento. Invitarlos también para que se conecten el día miércoles 9:30 en el programa de Túnica y Moña que llevamos adelante en horario escolar, una propuesta un poco más infantil que tiene que ver más con la dinámica de la escuela. Y el próximo sábado, como siempre, en nuestro programa número 16 de La Ensalada. Agradecerles a todos su audiencia, su compañía, sus mensajes, estas 3 horas de comunicación que son sumamente disfrutables, tanto para ustedes como para nosotros. Agradecer las expresiones de cariño, el acompañamiento y bueno, desearles que culminen muy bien el sábado, que tengan un gran domingo y un excelente comienzo de semana, a celebrar la vida, a vivir con alegría. Vienen jornadas frescas pero con mucha luz solar, o sea que a aprovechar ese aire ya cuasi primaveral que anda en el ambiente. Y hace rato que en el bailongo estamos hablando de amor. Y justamente una de nuestras águilas, Cintia, que también estuvo con su hermana pintando el muro el año pasado. ¿Cómo no? Con Luzmila, ex alumna también de la escuela, al igual que Rubén, su papá. Si bien es otro género que no va vinculado a esta música del bailongo, nos pidió un tema y vamos a cerrar con el mismo el programa de hoy. Porque el amor es muy amplio. Y se puede expresar de distintas maneras. Claro. Una cosa es el amor de pareja, el amor entre hermanos, el amor entre los amigos, a los deportes, a las distintas actividades y el amor a uno mismo. Entonces, la rugbista de Cintia le dedica este tema a la basquetbolista de Luzmila. Muy, pero muy buen término de fin de semana. Feliz domingo para todos y nos despedimos con este tema en La Ensalada. Rexona Clínica. Thank you. ¿Estás escuchando? Radio Campo.